locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. I can see the sun coming up. locos por el americano. Una locura que contagia. Locos por el americano. Una locura que contagia. Locos por el americano. Una locura que contagia. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Locos por el americano. Te espera todos los sábados de 17 a 19 horas. Locos por el Americano, porque Locos es un ícono en el ambiente. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Pero nosotros estamos locos, locos por el americano. Siempre. Locos por el Americano. Te espera todos los sábados de 17 a 19 horas. Hola, muy buenas tardes, gente bella. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Locos por el Americano. A ver, ¿cuál? Sí, está bien, este está. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Hasta las 19 horas vamos a estar haciéndole compañía con esto que dimos por llamar Locos por el Americano. Como siempre, la musicalización a cargo del señor Carlos Alberto Espíndola. Muy buenas tardes a todos. De acá hasta las 19 vamos a estar esperando a los ganadores de la semana anterior que se habían ganado los pendrive y el perfume también. Aida se ganó el perfume. Omar de Lomas se ganó el pendrive. Jesús de Quilmes. El señor Miguel de Benedetto de Devoto, pero él ya tiene falta con aviso porque está enfermo. Así que le perdonamos la faltada. No le pusimos falta, le pusimos media falta nada más al señor Miguel de Benedetto de Devoto porque está muy enfermo, así que está perdonado, así que tiene que venir. Griselda de Lanús, Omar de Lomas, el señor Jesús y Ramón. El de la Cruz. Jesús de Quilmes. Qué bien ganado lo tienen, ¿eh? Porque estuvieron participando todas estas semanas para participar del sorteo del Día de la Madre. Miren que tienen muy, muy buena música, ¿eh? Muy buenas tardes, locos por el Americano. Dice por acá, ¿quién es? Ahora me fijo y ya estoy. No podemos salir. No podemos hacer el... Ah, sí, estamos haciendo el vivo igual, pero estamos saliendo con sonido ambiente porque no pude conectar la fichita para que no se oiga el sonido ambiente, así que si nos puteamos o algo, no nos den bolilla. Estamos saliendo por Facebook, en vivo, por el Facebook de Karina Lilia Palma, ahí nos encontrás y nos escuchás. Y nos ves también, ¿por qué no? A ver, tengo un mensaje por acá. Vamos a ver quién anda por aquí. Miguel dice que va a venir porque no se piensa perder la música de Locos. O sea, él quiere tener, no tiene nada de música. ¿Cómo? Que tiene unos set de Roy también, ¿eh? Tiene set de Roy Ramírez también. Está bien. Ramírez Roa. Rodolfo. Rodolfito de México. De México. Tiene clásicos, tiene americanos rock, tiene de todos los tiempos música que se escucha acá en Locos y en bailes, si es que van a bailar, a los bailes de americano. Un poquito de cada cosa. Un poquito de cada cosa tiene, ¿eh? Así que está imperdible, no se lo pueden perder, ¿eh? Hola, Gaby, tanto tiempo, Gabriel. ¿Cómo andás, Gaby? ¿Todo bien por ahí? Hacía un montón que no andabas por acá. Vos te habías ganado un buzo, pero lamentablemente lo volvimos a sortear al buzo. Porque hace un par de semanas que estoy diciendo que los premios no los vamos a guardar más. Se sortean y si no se vienen a buscar al siguiente sábado, ponele, porque hay sucesos imprevistos que nos acaecen a todos. Que te pase algo, me avisás. Tiene que ser una buena razón por la cual no vayas a venir a buscar el premio. Y si no, se vuelve a sortear al sábado siguiente. ¿Por qué? Porque durante todos estos meses que estuvimos haciendo sorteos, muy pocos vinieron a buscarlos y nos quedan acá en la radio y después hay inconvenientes. Entonces, los ganadores tienen que venir al sábado siguiente. Si no vienen, tienen que tener una buena razón para no venir. Y si no, de vuelta a la bolsita, como digo yo, ¿eh? Un besote grande, Gaby, igual, por estar del otro lado. Ya vamos a estar sorteando algunas otras cosas. Estamos esperando a ver si vienen a buscar los pendrive, si vienen a buscar el perfume. A ver si qué vamos a sortear la semana que viene. Tarde, loco por el americano. Mira, en un rato antes de las 7 estoy ahí, prepárame el pendrive, así me hacen felices. Bueno, un besito, los quiero mucho y excelente la música. Hola Cari, hola Carlos, ya estoy escuchando. Espero que hayan tenido un hermoso día de la madre. Yo no tenía internet, por eso no escribí. Buen programa, besos y abrazos. Vamos locos por el americano, dice el señor Ernesto. Sí, está bien, Ernesto. ¡Ah! Sandro Simone. No pasa nada. ¿Cómo andás, Sandrito? Bueno, me alegra que puedas escucharnos hoy. Sí, la pasamos re bien el Día de la Madre. Muy íntimo todo, muy en familia. Pero re bien, re bien. Menos mal que cambió el tiempo, che. ¿Qué días de lluvia nos tocó? Le mandamos un besote grande para Miguel de Devoto. Dijo que se iba a dormir una siestita, él, que estaba muy cansado porque la tos le agarra mucho a la noche. No lo deja dormir y dijo que si se despertaba nos iba a estar escuchando. El sábado que viene va a estar presente acá con nosotros buscando. Él es uno de los ganadores de los pendrive. Así que va el sábado que viene sin falta va a venir. Su propia fuerza para volar por ti, para vivir por ti. Tu hombre, tu niña, los separan casi 20 años. Tu hombre, tu niña, el amor no sabe nuestra edad. Tu hombre, yo niña, así son las cosas de la vida. Tu hombre, yo niña, un amor para la eternidad. Tu hombre, yo niña. Tu hombre, yo niña. Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Hola, hola, Cari. Gracias. Buenas tardes a los oyentes 102.9 de Quilmes al mundo. Bárbaro, locos, acá por el americano, escuchando buena música. Te mando un abrazo y nos vemos. Como ya saben, se tienen que bajar la aplicación de Radio Box 102.9, así nos pueden escuchar nítido, ¿eh? Porque al vivo hoy está saliendo por sonido ambiente y no se escucha muy bien. Vamos a saludar a Jorge Alberto Gómez, que dice: aguante los 80. Fabio Ibarra también, que está del otro lado, dice: hola Cari, hola Carlos, buen fin de semana para ustedes. Gracias Fabio por estar ahí. Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Since you've been gone, it's like it is. Since you've been long, there's not a lot I can do. But you sit back. te mando un abrazo y nos Hola, vemos. ¿Cómo andan, Carical? ¿Todo bien? No, me estaba riendo de la maldad. Me estaba escuchando, pero ya no trabajo más. Estoy llevando el auto a mi compañero. Hoy tengo joda la noche. Vaya, mira, tengo. ¿Todo bien? Yo me pongo a hablar como si fuera. Estoy hablando por privado con vos, Cari y con Cari. Saludo ahí a los que lo ven, a los que no ven, a los que lo oyen y los que tienen que ver, los rompo todos. Saludo a Moni, a Guille, hace mucho que los veo. Saludo a todos. Pon el punche, que me duermo, no estoy más laburando. Pon el punche. Punchi, dale, corneta, pasá. Punchi. Un besote grande para vos, Gustavo. Ya vamos a poner punchi, pará, esperá un ratito. Ya vamos a estar ahí poniendo los punchi que a vos te gusta. Un saludo grande para Guille, para Moni también. Abrazo grande para MG, Solo Americanos, que ellos nos han donado los 5 pendrive para sortear el Día de la Madre. Acá están todos. Bueno, acá tengo uno solo, pero allá están todos los otros. Con toda la música de Locos por el Americano para los ganadores. Ya dos confirmaron que venían. Uno es el señor Jesús de Quilmes. Antes de las 19 dijo que iba a estar presente aquí en Radio Box 102.9 en Irala y Urrestarazu. Y también la vecina Aida, que se ganó el perfume. Hoy va a ir así, sin empaquetar. Yo preparé una bolsita, todo, para poner el perfume con un moño hermoso. Cuando me pongo a buscar el perfume, no lo encontraba. Digo, bueno, le diré a Aida que venga el sábado que viene. Y había sido que me lo olvidé acá en la radio. Y no traje la bolsita, no traje nada. Soy un completo desastre. Shot of your love will do. So can I depend on you? Oh, have mercy on me. Put me out of my misery. Sí, me dijeron, me contó un pajarito que hoy tenés joda, Gustavo. A ver si invitás un día, Como siempre digo, si se van a portar mal, los tienen que invitar, che. Just won't heal. Tried every cure I know. Time was running out on me. And there you were in your tight blue jeans. Just one look, and girl, I saw you could help me end it all. Put me out of my misery. I suffered too long. Shot of your love will do. So can I depend on you? yerim verdin o kalırın din Du dricker av livets utrolige vin Du søker mot landskap du ikke kan se Du bohemen, la meg være med Du åpner ditt hjerte og fanger en vind Du finner en himmel og slipper den inn Du leker med farver og toner og ord Du en kunstner, større enn du tror Livet et under, ingen dag lik Du sånn som dagen, du helt unik Du en sensasjon, Un besote grande para Guillermo Herfos que nos está viendo. Besote grande. Bájense la aplicación. Van a Play Store o App Store. Nos buscan como Radio Box 102.9. Te va a aparecer un logo como el que está acá atrás mío, si es que nos estás viendo. Con unas letras rojas y negras que dicen Box, esta es tu onda 102.9. Cliqueás y nos bajás ahí. Ahí nos escuchás perfectamente. Ahí acerqué un poquito más el teléfono hacia el parlante para que puedan escuchar un poquito más nítido la música. Algunos dicen estar enamorados de este ritmo, pero nosotros estamos locos, locos por el americano. Was ik de kunst van het dromen kwijt?

Locos por el Americano. Porque Locos es un ícono en el ambiente. Pero nosotros estamos locos, locos por el Americano. We need more pretty, pretty, so pretty. Locos por el Americano, una locura que contagia. Locos por el Americano, porque Locos es un ícono en el ambiente. Locos por el Americano, un programa más que de americanos. Acá estamos, no nos fuimos, estamos acá. Nosotros recién acabamos de despedir a Aida, la ganadora del perfume, que le encantó su perfume. Así que le mandamos un besote grande. Nos estuvimos sacando un par de fotos, re cholulos nosotros. bien merecido lo tiene, bien merecido. Ha ganado en buena ley el perfume. Ahora falta que venga Jesús, Omar, Griselda, Ramón y Miguel de Devoto, que está, ya dio aviso que no iba a poder venir. Que los estamos esperando a ellos, que vengan a recibir su pendrive con toda la música de Locos por el Americano. Donación de MG Solo Americanos, de Guillermo y Mónica Acevedo. Le mandamos un besote enorme para los dos. Muchísimas gracias por la donación que nos hicieron del pendrive, de los pendrive, porque no fue uno solo, sino que fueron cinco, ¿eh? Le mandamos un besote grande para María del Carmen Moroni, que nos está escuchando. Morini, perdón, Mari. Dice, hola Cari, hola Carlos, acá escuchándolos. Escuchen por la 102.9, porque hoy no pude engancharme con la fichita ahí en la radio, en el celular. Así que el vivo está saliendo con sonido ambiente. Habrán escuchado todo lo que estuvimos chusmeando acá con Aida, la ganadora del perfume. Miguel de Benedetto, de Devoto, dice, hola Karina, Carlos, abrazos a toda la audiencia, dice él. Besote, gracias Miguel por estar del otro lado. Hernán Bravo nos está viendo también. Adriana Raquel Sayago. Hola Adri. Claudio Daval dice, hola amigos, ¿cómo les va? Hola Claudio. Ahí voy, ahí voy. Ahí tocaron el timbre, debe ser el otro ganador, ¿eh? Uno de los ganadores. Ahí vamos a atender. Uy, uy, uy, uy, uy.

Le mandamos un besote grande para Brenda Leguiza. Dice, aguante Locos por el Americano, aguante Cari, aguante Car. Los amo fuerte, dice ella. Te mandamos un besote grande. Ella se quedó trabajando en casa. Y nos está escuchando nosotros. Le mandamos un abrazote grande. Aida nos mandó las fotos que recién nos sacamos con el premio. Después, ay, se me fue el nombre del señor Gabriel Rosso, que dice, saludos a Guille Herfos, que nos estaba viendo por el vivo. Un besote grande para él. Dice, por favor, díganle a Damián Espadea que la página de Vox está muchísimo mejor. Ay, nosotros no miramos nada. Porque se lo habían hackeado, dice, a la página. Le habían hackeado las páginas. No sé si volvió a abrir otra o recuperó la que ya tenía. Pero dice Gabriel que está muchísimo mejor ahora. Le mandamos un besote grande también para Ana Cangazo. Que dice, hola Cari, hola Carlos, buenas tardes, audiencia. Besote grande para vos, Ana. Un besote para tu esposo. Que se llamaba de Ana Cangazo, tampoco se acuerda. Bueno, estamos mal, ¿eh? Besos de grande para tu marido, Ana. ¿Qué? Hernán Bravo, le mandamos un besote grande. Miguel se llama también. Ah, claro, cierto que la otra vez, no sé a qué Miguel le estaban mandando saludos y ella pensaba que era su marido. Le mandamos un besote grande para ella, para Miguel. Besote grande para Eli Bexiga también, Claudito. Abrazo grande, amigos. Acá nosotros estamos con la visita, nos vino a visitar y aparte a retirar su premio, el señor Jesús. Vos no sos el peluquero, ¿no? Ah, vos sos el peluquero. Porque hay unos cuantos acá que dicen peluquero, ¿viste? Uno de los tantos peluqueros de Radio Vox. Claro, trabajás ahí, peluqueás. ¿Dónde tenés la peluquería? Así que si te querés cortar el pelo, ¿es barbería o peluquería? Ah, peluquería. Atiende hombres y a mujeres. Así que si tenés que cambiarte, querés cambiar el look, tenés que ir a la peluquería de Jesús, que queda Juan B. Justo, casi San Mauro. Acá nomás. Pero ahí tenés la cartelería, tenés todo ahí, ahí entonces, en Juan B. Justo, casi San Mauro. ¿Vas de parte de locos? Y te corta así como nosotros. ¿Haces color, todo? No, mirá, qué bien, ¿eh? Y sí, hoy en día hay que hacer de todo, ¿eh? Decía mi tía, decía, hay que tener 14 oficios para 7 necesidades, decía. Lamentablemente nuestros ancestros se ve que eran pobres porque... Yo le digo a él, ¿viste? A veces nos quedamos hasta tarde, ¿viste? Le iba joyas y todo eso, que los muchachos llevan herencia de sus abuelas, oro, alhajas, qué sé yo, le digo. Y yo le digo a mis abuelos, no, nunca, pues mis abuelos se ve que eran re pobres porque nunca. Ah, sí, sí, sí, sí. Sí, ya le digo a él a veces, estos deben ser todos pagados. Sí. Ah, claro. Y te dicen que no sirve, te lo pagan poco. Claro. Está averiado, te dicen, te lo pagan mucho menos y después ellos lo venden o lo funden y lo venden a fortuna. Dice que es todo mentira eso. Me quedo con las alhajas entonces que me dejó mi abuela.

Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Locos por el americano, porque Locos es un ícono en el ambiente. Bueno, acabamos de despedir también a Jesús, que vino a buscar su pendrive, uno de los ganadores del pendrive. Tenemos cuatro más que tienen que venir. Miguel de Devoto ya había avisado que no iba a poder venir a retirar el premio porque estaba enfermo, así que él está perdonado. Acá Ida nos mandó las fotos que nos hemos sacado, tan espectaculares. Somos un desastre haciendo selfie, Carlos. Se salió horrible la selfie. Horrible, ¿no? ¡Horrible! Tenemos que comprar ¿cómo es? La varita esa que... El pentorcho. Pentorcho largo ese. Sí. Para sacarnos selfie, porque la verdad que salimos re carones. Bueno, feliz de haberlos conocido, a Ida, que vino a retirar su premio, que dice que el perfumito, dice, precioso el perfumito, gracias. Gracias. Nos dejó alfajores. Nos dejó alfajores, vino con alfajores. Jesús vino con chocolates. La verdad que da gusto dar premios así, ¿ven? Así, miren, los chocolates que nos trajo el señor Jesús, el peluquero que está... El de la Cruz. No, él no es de la peluquería, no es de la Cruz. Él no es de la Cruz, es de la peluquería. Él tiene peluquería masculina y femenina. Así que si te querés cambiar el look, lo podés hacer. Él está en Juan B. Justo, cerquita ahí a San Mauro. San Mauro, no. Igual dice que tiene cartelería, lo vas a ver muy fácil. Así que le mandamos un besote grande para Silvia Lu. Hola, dice ella. Hola, Silvia, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Vos también te habías ganado en pandemia un perfume, ¿no? Que no alcanzamos, no llegamos a entregártelo porque, bueno, tuvimos un problemita, el fallecimiento de mi cuñada, y después no hicimos más radio, ¿verdad? Creo que eras vos, ¿no? Ahora estamos saliendo en vivo por mi Facebook de Karina Lilia Palma. Te dirigís ahí y nos vas a ver. Aún tengo el dibujo tatuado en mi alma de la silueta de tu cuerpo. Aún duermo de noche tapada en mi cama con fotos antiguas, regalos y cartas. Aún sigo soñando que tarde o temprano vendrá mi amor de vuelta a casa. ¿Cuántas veces, no sabes cuántas veces te pienso al día y por volver? Persona, me diga te quiero y no se acuerda el otro día. ¿Cuántas veces, no sabe cuántas veces te pienso al día Gracias, decía María, María, sí, María, se llama María, no le gusta que le diga, pero bueno, me salió así. Ana, ¿qué querés que te diga? Dice, gracias chicos, serán dados por los saludos que les dimos a Miguel. ¿Eh? ¿O naipes? Oh, Dios. Cuac. Bueno, ya estamos... llegando casi al vamos final, ¿eh? Vamos a hablar un poquitito más. Hoy nos vamos a pasar un ratito, pero bueno. 10 minutitos más o menos. Ahora voy a chequear algo. Aguante. Recién me estaba retando a mí porque dejé bajo el pote de que se escucharía baja la música nada más y ahora él se olvidó de apretar el botón para que... ¿Cómo? Una... Hacemos una y una. ¿Viste que vos también te mandas tus macanas? ¿Cómo no te retas a vos mismo? ¿Eh? A mí me retas. Ahora agarro el látigo y me doy. A mí me retas cuando me mando una macana, pero vos... No, te miro así. Mira la cara como el tiempo. Locos por el americano, una locura que contagia. Locos por el americano, porque Locos es un ícono en el ambiente. Porque la vida pasa y pasa y te quiero a mi vera. Si me trataste como a un juguete sucio y abandonado. Y bueno, así nos vamos despidiendo despacito y de a poquito. Nos vamos despidiendo de este día sábado 26 de octubre del 2024. ¿Se dieron cuenta que ya falta 2 meses para que se finalice el año? Cómo se pasó volando, ¿verdad? En enero decíamos, recién empieza el año y ya estamos casi terminando. Como siempre les digo, gracias por estar del otro lado, gracias por hacernos el aguante, gracias a la gente que nos mandó mensajes, esos mensajes tan lindos, esas caricias al alma. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando del otro lado, a los que mandaron mensajes y a los que no también. Saludamos a toda la gente que estuvo en el vivo, que entró un ratito, dejó su saludo y quizás nos siguió escuchando. O quizás se fueron a hacer sus cosas, porque sabemos que todos tenemos cosas por hacer, ¿eh? Ay. Vamos a bajar un poquititín más para que no se acople. Ahora sí. Gracias a todos. Gracias a todos oyentes desde Radio Box 102.9. Ahora en 2 minutos... Uno, voy a pasar la lista de regalos, que mañana es mi cumpleaños. ¡Ah, cierto! Mañana cumpleaños el señor Carlos Alberto. Sigo cumpliendo. Me agarró la chinada ya. Ya era mucho. No, que no me trababa. No soy yo si no me trabo. Bueno, nosotros vamos a seguir acá con un programón, ¿eh? Vamos a seguir, no te vayas, porque continuamos con Good Karma. A full, ¿eh? Ahora viene un programa. Vengan, chicos, vengan para este lado. Vamos a hacerle el aguante acá. Se van acomodando también. Sí, así ya se van acomodando. Ya tienen los micrófonos todos abiertos, así que pueden saludar. Muy lindo. Los agarré de desprevenido, me parece, ¿no? Ahí, acomódense, váyanse acomodando. Hola. ¿Abiertos? Todo bien. Hola. Le damos el acá pase estamos. Acá, Good ¿qué tal? Karma. He enganchado el cable del micrófono. ¿Está bien ahora? Ahora sí. Hola. Muy ¿te bien. Escuchás? Ahí está, ahora sí. ¿Ahora sí? Ah, yo digo, bueno, porque es la primera vez que hago esto. No, nunca. Hacemos un pase. Un pase, exactamente. Es la primera vez que hacemos esto. Es nuevo para mí, entonces digo, bueno, vamos a probar. Hola. Vamos a tos. Decí, locos cantar? Por el americano. ¿Estás? Locos por el americano. Ahí está. A él cada vez que habla, yo está hablando de ese cosa así y yo le hago para sacarlo un poco. ¿Cómo están? Muy bien, siempre escuchamos el final. Nosotros llegamos justo cuando Locos para el Americano está terminando. Sí, recién nos llamó la atención porque estaba sonando alguien en el sueco. Un tema en sueco, no. Y él me dijo, ¿es sueco o no? Le dije, después sí, escuché y digo, sí. ¿Qué? ¿Tenés el nombre del artista que había sonado? Ah, Cromwell. El tema ese rápido. Sí, uno rápido. Sí. Súper lindo. Sí, es muy bien. Muy lindo. Tiene música en todos los idiomas. Mira vos. Pasa música en todos los idiomas. Hay en japonés, en chino, bueno, los nórdicos que amo. Nosotros en el segmento tenemos, bueno, Z tiene a cargo el segmento justamente de I Got the Look, que es una fusión cultural, se puede decir. Exactamente, traemos a Escandinavia para el mundo, para toda Argentina. Mira vos. Por eso apenas tenemos el oído muy agudizado con lo que es sueco. Y él me dijo, ¿es sueco? No, dije yo, porque no había escuchado. Y después dije, ah, sí, es sueco. Súper lindo el tema. Y el de Sonja, que ahora te vamos a hacer sí, escuchar. Ese es sueco, mira el de Sonja. Ahora ahí lo busca y ya te lo pone. Muy bien, así me gusta. Sentarnos y ya venimos a pedir cosas. Tendrías que haber hecho como dijiste recién, que sea, ay, ¿cómo es? Que dije, ah. Ahí lo busca. Ahí te lo pone, era. Pará, volvé, vamos de vuelta. Ahí te lo pone. O sea, venían a derrapar un programa. Claro, derrapamos dos. El muerto y el desmayado, claro. Vos, excelente la onda de que le ponen toda la tarde. Súper. Sí, a veces lo venimos escuchando en el auto, pero después, como nosotros venimos hablando cosas del programa, claro. Si venimos escuchando o a veces hay música de fondo, nos distraemos. Bueno, un traten poco. De hablar en la semana, entonces las cosas del programa, si nos escuchan en el. Claro, no, imagínate que nosotros armamos el programa en 3, 2, 1. Lo que pasa es que es más importante. No. Claro. Siempre nos pasa lo mismo. Vos avísame que yo me callo y le hacemos escuchar el tema, ¿eh? Y él lo pone. Oh, y él... Ah, sí, más, te gustó, me parece, esa parte de que te la pongan, ¿no? Ahí va. Bueno, vamos a. Yo quiero estar, eso no vale. Nosotros le hicimos conocer el tema, yo quiero estar. Mirá. Y así un montón tenemos un montonazo de temas en ruso, ruso también. Después me encanta que ustedes por ahí ponen muchos temas que salen al aire con otra versión totalmente diferente, con más golpes. Por ejemplo, hay un tema que a mí me encanta de The Weeknd que se llama Les Dancero y ustedes tienen una versión distinta. Únicos. Mirá, versión. Ahora te la vamos a poner también. ¿Cómo le gusta? ¿Cómo le gusta lo de buscar? Versiones exclusivas de Locos. Claro. Sí, ellos tienen una. Ese tema lo hizo un DJ mexicano. Mirá. Que es amigo nuestro. Con razón, yo no lo había escuchado. Mirá vos, que tienen versiones exclusivas. Sí. Hay que pedir la versión exclusiva. El de The Weeknd tenemos, lo hizo Roy, también Mirá vos. Ay, ¿cómo es esta de chica que también hizo un tema? Sí, The Weeknd. Ahora después se va a llamar Abel, según Brix. Sí, se va a quitar el The Weeknd. Sale el último. No lo va a conocer nadie. Sale el último disco de The Weeknd ahora bajo el nombre de The Weeknd y luego se va a pasar a su nombre real. A su nombre real, Abel. Abel. ¿Cuánto? Ay, me gusta más Abel. No lo va a conocer nadie. Ya construyó una carrera como The Weeknd. Como la cantante de. Aparte tiene mejor voz que. ¿Qué quién? Abel Pinto. No, Abel canta para mí súper lindo, ¿no? Abel Pinto. No sé, tiene un problemita él con Abel Pinto. No, dice que canta re feo. De hecho, me quedé sin entradas para Abel y Luciano, que estaban juntos y empezaron a agregar fecha y no, imposible que sacan un ticket para esos niños. Ahí acaba de entrar nuestro pulpo. Sí, bueno. Nosotros ya nos vamos despidiendo porque ya vino el programador. No, y The Weeknd, no se vayan sin The Weeknd. Que te quiere pasar el Muy bien, cerramos con. Así que bueno, chicos, les deseamos un muy buen programa, como siempre, no como este. Más no, gracias serio. Por este pase, por este bonito pase. Muy gracias, lindo. Lo hemos gracias. Pasado muy Súper lindo. Gracias. Y bueno, a mí me encantó. A mí también me encanta, lo podemos repetir a esto. Que te la pongan. ¿Cómo es el nombre de él? Se me va el nombre. Carlos. Pasa que Carlos pone temas buenos. La pone bueno, dijo. Dije, pone temas buenos. No de Weeknd, pero el del tema este de Son. Debe ser Sonia, porque la J en sueco es como una I, Sonia. Sonia mira. Tanto debe ser, ponele, o una pronunciación muy parecida así. Ah, mira. Alden es H. Alden. Mira, la voy a buscar, porque es súper lindo. Ahí está. A ver, bueno, vamos. Chicos, nos vamos. Muchas gracias. Besos. Gracias. Quédense acá hasta las 21. Hasta se las quedan. Hasta las 21. Haciendo Good Karma. Good Karma. Un placer este pase. Bonito, bonito, bonito. Me gustó. Bonito. Chau, sí, chau. Nos vemos el sábado que viene nosotros. Eso, con Locos por el Americano y con Carlos que pone y ahora que. Y a, ¡pone a lo loco! Y ahora que se queden ahí en el Dial que tenemos entrevista con Maxi Truzzo. Ah, eso, ah, eso. Mirá, vendamos Maxi la entrevista Truzzo, con Maxi Truzzo. Tenemos temas también de Maxi Truzzo. Mirá. Maxi Truzzo. Bueno, chau, chau, chicos. Chau, chau. Chau.